Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Liga. El 20 de noviembre de 1973, los Who tocaban en el Cow Palace de San Francisco. Keith Moon, que ya era conocido por ser el Who más zarpado, esta vez fue demasiado lejos y mezcló medio frasco de tranquilizantes para caballos con brandy y quedó completamente dado vuelta. Empezó a tocar y a los pocos segundos se cayó de la tarima desde donde tocaba la batería. Cuando el baterista se desmayó por segunda vez en escena, Pete Townshend perdió la paciencia, tomó el micrófono y preguntó: ¿alguno de ustedes sabe tocar la batería? Los fanáticos pensaron que se trataba de una broma, pero Pete insistió: en serio, cualquiera que sepa tocar la batería, que suba al escenario. Fue entonces cuando Scott Halpin, un joven baterista de 19 años, se acercó a uno de los patobicas que custodiaban el escenario y le pidió que lo dejaran subir. Le ofrecieron un trago como para que se relajara y lo sentaron detrás de los cuatro parches. Pete Townshend se acercó y le dijo: ok, Scott, vos contá cuatro y nosotros te seguimos. Vamos a tocar rock and roll. Tocaron tres temas y el recital se dio por terminado. Scott saludó al público junto a los otros Who, fueron a los camarines y le regalaron una campera con el logo de la banda. Scott Halpin murió el 9 de febrero del 2008. La campera se la robaron unos meses después del recital que le dio sus 15 minutos de fama. Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.